8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con algún apunte más en torno a la actualidad en esta jornada del miércoles. Bueno, pues día en el que a lo largo de esta mañana ha mantenido, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, se ha mantenido una reunión con el responsable de medio ambiente en nuestra provincia, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que se reunía en Cádiz con el delegado territorial de, lo escuchamos ahí de fondo, ahora vamos a darle paso para preguntarle por los resultados de ese encuentro. Ya decimos, se reunía con el delegado territorial en Cádiz de las áreas de agricultura, pesca y medio ambiente, que bueno, pues es sobre todo lo que afecta, ¿no?, en el caso de nuestra localidad. Lo dicho, vamos a quedarnos con, por tanto, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Como decimos, reunión en Cádiz para, cuando nos referimos a medio ambiente, la verdad es que hay distintos asuntos sobre la mesa desde hace tiempo que afectan a nuestra localidad, en gran parte relacionados con instalaciones que no están abiertas al público. Hablamos del campamento juvenil Cerro Mulera, del ecomuseo, el camping de Tabizna, podemos hablar también del parque periurbano. Así que, ya decimos, la verdad es que habría temas donde elegir. La primera pregunta, ¿cuáles son los que se han planteado al delegado provincial? ¿De qué se ha hablado en esa reunión? Sí, no, la verdad es que, vamos, pues la visita también yo la hacía hoy con el técnico de ayuntamiento, Pedro Viroy. Hemos estado los dos acompañando a la visita que se ha hecho al delegado, que quiero sin duda públicamente darle las gracias por la respuesta rápida cuando se le ha pedido la cita. Y sobre todo también, pues, el trato tan especial que nos ha dado, pues nos ha hablado con claridad, con sinceridad y sin duda, vamos, yo vengo muy contento porque nos ha abierto la puerta totalmente de par en par y eso es de agradecer y es lo que le he transmitido que el Ayuntamiento de Ubrique, pues lo que tiene que estar sin duda colaborando con la delegación y que entre ambos pues tenemos que buscar soluciones. Y la verdad es que, como digo, pues muy muy contento en la conversación porque nos ha abierto la puerta de par en par y buscando soluciones pues a temas tan importantes como es el campamento de juvenil. Como todos sabemos, la sección actual del campamento juvenil y como del parque periurbano, el trasvase, la sección actual la tiene la consejería. Y en la conversación, pues vamos, nos ha hablado, como digo, con toda la sinceridad del mundo y nos ha abierto perfectamente la puerta a una documentación, un escrito que nos van a enviar en esta misma semana, donde vamos a buscar la solución para que tanto el parque periurbano como el campamento juvenil pues pase otra vez la sección a manos del ayuntamiento de Ubrique. Y, como digo, pues, la conversación en ese aspecto de esos dos temas pues han sido muy de una colaboración y que creo que vamos a llegar de forma muy positiva en buscar esa colaboración y que nos haga la sección con una serie de requisitos que nosotros también vamos a poner para darle utilidad tanto al campamento juvenil y que eso se pueda estar utilizando, como también el parque peruano, y que esas zonas pues estén perfectamente funcionando las dos. Es lo que te iba a preguntar a continuación, ¿no? A través de ese documento, la titularidad que volvería, como hasta hace un tiempo, ¿no?, era de propiedad del ayuntamiento, titularidad del ayuntamiento de Ubrique, se cede por parte de la consejería durante unos años, pero a partir de ahí, una vez de nuevo en manos del ayuntamiento y que por tanto tenga posibilidad de actuar el ayuntamiento, en ese sentido, ¿cuál sería la solución? Una vez que lo tenga el ayuntamiento la titularidad, ¿qué vais a hacer para bueno, pues que abra sus puertas tanto lo que es el parque periurbano, lo que sea el edificio allí que está allí situado, o también el campamento juvenil? Sí, vamos, eso es una de las cosas que nos ha requerido el delegado, ¿no? Que él no tendría ningún tipo de inconveniente en hacer esas secciones siempre y cuando el Ayuntamiento de Ubrique pues, presente el proyecto. Entonces yo le estaba comentando que ya a la anterior delegada ya le habíamos presentado proyecto hace cuestión de aproximadamente unos años y donde le presentábamos un proyecto que iba a crear empleo, en torno a 10 o 12 empleos, porque había una empresa interesada en montar un parque multiaventura allí en la zona del campamento juvenil, y en ese estudio estaba planteado que se podían crear 12 empleos, por lo cual ya tendríamos la abierto aquello perfectamente, funcionando en verano y en invierno, y sobre todo creando empleo y además pues manteniendo unas instalaciones que están allí ahora mismo pues dejadas de la mano de Dios. Ese sería el proyecto para el tema del campamento juvenil, y que lo hemos estado hablando, de lo que se le había enviado al anterior delegado, y también otro de los proyectos de que el parque perurbano funcione, un tema que le hemos planteado, que aquellas ubicaciones pues tienen también perfectas condiciones, y allí una vez que se haga la gestión al ayuntamiento, pues que haya una familia que esté con un bar o un restaurante en aquella zona, que sería también un sitio adecuado, y que esos dos edificios ahora mismo de la consejería pasaran a manos del ayuntamiento y estén funcionando, y esos son los dos aspectos que vamos a plantear, porque esta misma semana, en un momento dado, ya nos darían de forma transitoria el permiso, pero vamos a trabajar para que, como digo, esta misma semana ellos nos soliciten por escrito, que nos lo van a solicitar, y vamos a contestarles rápidamente para ir dando todos esos pasos y que este tema sea una realidad. Lo que sí quiero decir que ahí por parte del delegado está con toda la, con el 100% de solucionar los temas, y se lo tengo que agradecer. Así que, por tanto, el parque periurbano y el campamento juvenil Cerro Mulera, de forma transitoria ya esta misma semana, volverá a manos del ayuntamiento, se hará una solicitud oficial para que esto, bueno, pues sea firme, y por tanto la cesión de la consejería sería ¿para cuánto tiempo al ayuntamiento? Sí, eso es el tema que tenemos que ver, es decir, lo que primero ellos nos van a solicitar por escrito, de forma transitoria para que no cedan, pero sí tenemos que mandarle, contestarle rápido con el proyecto de lo que queremos llevar a cabo, que eso es lo que vamos a plantearle de forma urgente, para que esa documentación ellos la manden a la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, y demos todos esos pasos para que este tema sea una realidad, se solucione y tengamos la sesión pues como antes la hemos tenido, que no se hiciera de 15 o 20 años. Pero sobre todo, como digo, contento porque por parte nos ha abierto la puerta y con la intención de ir solucionando temas, y en ese aspecto pues muy muy muy importante que, como digo, busquemos soluciones entre ayuntamiento y delegación. De todas formas, sobre las propias instalaciones, está claro que harían falta, se necesitarían, ¿no?, arreglos. En el caso del edificio del parque periurbano, ha habido una serie de desperfectos en este tiempo que ha estado cerrado, y aún más parece el coste de los arreglos que harían falta, o de las de completar lo que es el proyecto en el campamento juvenil Cerro Mulera, que si no me equivoco no tiene ni luz ni agua, así que Sí, esos temas estaban solucionados. Allí había ya hecho, se había hecho un trabajo anterior en la anterior legislatura con, no sé si era el plan Protreja o el plan estatal, donde se había solucionado el tema de agua, que había que hacer una instalación de una terminar el tema de depuradora, que yo ya eso lo estaba viendo con anterioridad, que está en vía también de quedar solucionado. Pero vamos, que la inversión que realmente se tiene que hacer allí en el campamento no es tanta. Es buscar soluciones, que ellos nos digan las directrices concretas de lo que tenemos que solucionar, y a lo mejor no es de tanto dinero como para que de una vez por todas tengamos ya solucionado y abierto este tema, porque precisamente antes de la reunión de entrar a su despacho había la empresa Activa 2000, y hemos estado hablando que bueno, que nosotros en el momento que tengamos la sesión pues haremos un pliego de condiciones para que aquellas empresas que como esta, por ejemplo, la empresa de Activa 2000 o otras que se quieran presentar, tan mal o otras también, pues que tengan la puerta abierta, pero que de una vez por todas no pase el tiempo y sigamos con aquello cerrado, sino primero las directrices que nos marque Medio Ambiente, dar los pasos de la concesión y tercero, poner en licitación y que esos dos edificios pues estén funcionando, le están dando vida y están creando empleo. Ahí, por tanto, me decías, ¿no?, que hace un año ya se propuso a la anterior delegada provincial, había una empresa interesada en lo que es ese parque multiaventuras. ¿Sigue, por tanto, el interés de esa empresa para seguir adelante con este proyecto? Esa y más empresas. Porque en ese tema también he visto, he hecho un trabajo también estos meses, hemos estado hablando con varias empresas también, Activa 2000, que se dedica al tema de parques también y de actividades afín también, y otras empresas interesadas. Es decir, todo este tiempo no hemos dejado de trabajar y creo que solucionando estos problemas, que como digo, las puertas están bastante abiertas, pues tendríamos este tema solucionado bien mediante. Así que como titular podemos decir que el ayuntamiento recupera la titularidad de esas dos dependencias esta semana de forma provisional y que bueno pues ya se presentarán proyectos para el futuro, ¿no? Sí, de forma provisional, pero claro, aquí no podemos hablar claro hasta que sigamos todo el procedimiento que la misma delegación nos ha puesto para que todo esto sea una realidad y estén todo preparado con documentos y como hemos marcado la pauta en esta reunión. Eso sobre el parque periurbano y el campamento juvenil Cerro Mulera. ¿Qué otros temas se han puesto sobre la mesa? Sí, también lo hemos estado comentando los dos, tanto Pedro como yo, con toda la documentación que traíamos también, pues era el tema que hay que también solucionar, del museo de hábitat rural también. Hemos estado hablando entre el delegado y nosotros y lo hemos planteado, pues buscar una solución de que también vamos a mantener más conversación sobre ese tema para buscar también una solución y que el ecomuseo pues también podamos abrir. Pero en ese tema tenemos que sentarnos de diferentes temas que hemos hablado sobre el ecomuseo, pero sobre todo, como él nos ha dicho, que él está abierto a buscar el consenso, tanto el delegado como el ayuntamiento, para buscar soluciones. Y que aquello está abierto. Ahora mismo está el tema económico de todas las administraciones como está, pero vamos a buscar soluciones para que ese edificio pues también no esté ahí dejado de la mano de Dios y busquemos una solución a que eso se abra. Sobre el tema, no sé si ha salido el tema del camping de Tabizna. Sí, el tema del camping de Tabizna no lo hemos centrado tanto porque es un tema que ya desde... llevo también otras reuniones porque estuve también allí hablando, que ya daré más información mañana, estoy hablando también con el delegado de Obras Públicas ayer sobre diferentes temas y ya con él había mantenido también otra reunión donde se planteaba que el tema de Tabizna y el tema de las subvenciones, que ya es un tema más amplio que si quieres ya mañana te comento. Como comentó el pueblo de Ubrique. Manuel Toro, que lo anticipamos, va a acompañarnos mañana en el espacio Cosa de Todos, que ofrecemos cada jueves, en el que bueno pues repasamos diferentes áreas. Hoy el tema de actualidad estaba en los resultados de esa reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente y que bueno pues queríamos abordar en el día de hoy. No sé si algún otro tema más dentro de lo que es esta reunión que se haya abordado, lo digo porque son multitud, ¿no?, los que se podrían plantear, teniendo en cuenta, ¿no?, que Ubrique está en medio de dos parques naturales, pues está claro que esta área de medio ambiente nos afecta de lleno y más aún sobre diferentes proyectos. Sí. No sé si algún tema más abordado. Sí, también hemos abordado así por encima y también ya tenemos que... ¿no? Él nos ha indicado también diferentes aspectos también para hablar con otros técnicos. El otro tema era, y él también era incitado también y preocupado en lo que es el tema de las inundaciones. Entonces, Ubrique está, la consejería me ha dicho que nos ha dicho que es un tema que tenemos, que ellos tienen ahí también como prioridad y que tenemos que empezar a trabajar, que aunque ahora mismo la consejería pues no tiene disponibilidad económica, pero que hay unos trabajos ahí. Y sí me ha transmitido de que este tema no se deje de la mano, que hagamos un trabajo pendiente de informes que hay que realizar para que este tema esté ultimado y que esa inversión que la Junta tiene planteado no está en el cajón, sino que en concreto que nos pongamos a manejar toda la documentación y todos los documentos que hacen falta y que ese tema lo tengamos preparado, porque sí me ha transmitido que es un tema prioritario que está ahí encima de la mesa por parte de la Junta de Andalucía y que por parte del pueblo de Ubrique pues nos solucionaría muchos de los grandes problemas en el tema de las inundaciones. Y como ya hemos tenido también en otros años la Avenida España o la Plaza de la Estrella, que es un tema que hemos tratado también de ver cuáles son las soluciones, y hemos estado tratando también sobre ese tema. Así que en definitiva quiero detectar, ¿no?, que la conclusión sobre el tema de inundaciones, ahora mismo no hay disponibilidad presupuestaria, pero para cuando la haya, al menos que se tenga claro cuál es la alternativa, qué es lo que se tiene que hacer, rescatar, reactivar ese proyecto, el que en definitiva ponga la solución para que esté preparado para cuando haya disponibilidad económica. Creo entender un poco eso, ¿no? Sí, no, él nos ha hablado con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Tanto él como nosotros, y nos ha sido muy claro, nos ha dicho la realidad ahora mismo cuál es económica, pero que sí nos ha dicho que este tema no lo dejemos, que nos pongamos a trabajar sobre todos los aspectos de documentos y informes que hacían falta, pero que no lo dejemos pues, porque es un proyecto que está ahí en la delegación y en la consejería, y que a lo mejor este año no es posible, pero no quiere decir que el año que viene pues ese proyecto, todo lo que adelantemos y el trabajo que realicemos, pues lo vamos a tener hecho para cuando, si es posible, el año que viene, que es un proyecto que tienen ahí dentro de lo que la Junta tiene planteado. Es decir, que no es un tema que he olvidado, sino que lo tiene ahí como un tema importante por el problema de las inundaciones que ha habido en otras ocasiones, y por supuesto el Ayuntamiento de Ubrique no va a dejar este tema ahí en el cajón. Aparte pues, porque perdón, solucionaría muchos de los temas también que tenemos, como ha ocurrido en estos días también, que ha llovido durante varios días y ya hemos tenido problemas en la Avenida España también y demás, y son temas que tenemos que solucionar. Es decir, la parte que el Ayuntamiento tenga que plantear, y con la ayuda de la delegación, que si este proyecto lo tienen ahí, por supuesto, es una solución para años venideros, que este tema hay que solucionar de una forma o de otra. Sobre todo reactivar el tema, ¿no? Las administraciones lo tengan sobre la mesa para cuando las prioridades presupuestarias lo puedan, sobre todo porque es un tema además de grandísima importancia, ¿no? Pero al menos que no quede ahí en un cajón olvidado y que haya una solución concreta. Esto es lo que se puede hacer en Ubrique, ¿no?, para mejorar el tema de las inundaciones y cuando sea factible, ¿no?, económicamente, pues desarrollarlo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo, como digo, bastante contento porque la reunión ha sido muy positiva, muy sincera y hablando los temas claros. Y como le hemos planteado, si tenemos que ir en colaboración y apoyarnos los dos para ir sacando temas en adelante, y la verdad, por su parte, he visto una muy buena relación y conversación. Y esto, pues, vamos, que esta conversación no solamente quede en una conversación que hemos mantenido, sino que estos temas se vayan solucionando y se hagan realidad. Pues ya decimos, la reunión, son los resultados de la reunión que se ha mantenido hace unas horas, hace poco tiempo. Prácticamente nos comentaba el alcalde de Ubrique que acaba de salir de ese encuentro en Cádiz con el delegado territorial, como se denomina ahora, delegado territorial de agricultura, pesca y medio ambiente, sobre todo en esta área, el interés para nuestra localidad, Federico Fernández. Bueno, pues con esos resultados nos vamos a quedar con lo abordado en ese encuentro, y de todas formas ya decimos que mañana Manuel Toro será también quien intervenga dentro del espacio Cosa de Todos, donde se abordarán ya pues estas y otras cuestiones de otras. Sí, porque hemos tocado también otros temas también, pero vamos, ya creo que no hay tiempo, pero antes de finalizar sí quisiera agradecer también, porque creo que Ayer el tema que aprobamos del proyecto del CIN Andalucía, que fue la modificación de la ordenanza que regula pues que el proyecto, anteproyecto ya del CIN Andalucía se pueda presentar. Ahora tiene que pasar a exposición pública y mandar esa documentación a la delegación de Cádiz. Sí. Pero quiero agradecer que, pues, digamos, también estos meses trabajando todos los portavoces de todos los grupos políticos, y creo que es un proyecto que, siguiendo todos los procedimientos ahora legales de exposición pública y demás, ha sido el trabajo de todos los grupos políticos, y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los portavoces del tres partidos socialistas, Izquierda Unida y Partido Andalucista, por la colaboración y el consenso que hemos llegado, que creo que será un proyecto importante para Ubrique, el que es en el CIN Andalucía, pues podríamos tener aparcamiento, zona comercial y el tema también de la fábrica, que ese proyecto, sin duda, la edificación dará trabajo y que podrá solucionar pues, en esa zona problemas como aparcamiento y el proyecto en sí, y eso es un trabajo que quiero agradecer, que ha sido que es importante que los ciudadanos también vean que los cuatro grupos políticos pues hemos llegado a un acuerdo, porque tenemos que mirar por el interés general de los ubriqueños, y creo que en ese aspecto pues hemos dado los cuatro grupos políticos un paso importante en aprobar un proyecto que interesa al pueblo de Ubrique. Pues eso que vamos a comprobar enseguida en los servicios informativos de esta casa, con lo que es el desarrollo del pleno, precisamente del día de ayer. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, 1:30, vamos sin tiempo. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, alcalde de todo Ubriqueño. Gracias, buenas tardes. Y de forma directa, bueno, pues nos quedamos ya con...